Estamos en travesía, en pleno faldeo serrano, y en función de que hay un grupo de vecinos que escuchan nuestra radio y bueno, de alguna manera valoran nuestro compromiso con la cuestión del ambiente y las distintas problemáticas que se siguen registrando en función de la utilización de agroquímicos o agrotóxicos, lo entrevistamos a Matías, un vecino de travesía, es un productor, es artesano, aprovecha las frutas del algarrobo, aprovecha lo que el monte nativo le brinda y con una preocupación muy profunda por el tema con el que yo comienzo esta nota, que es la cuestión del uso de agrotóxicos. Muy buenas tardes, Matías, para FM Sierra Come Chingones. Buenas tardes, Carlos. Buenas tardes a toda la gente que nos está escuchando y gracias por acercarse. Te puedo contar más o menos el tema que nos convoca hoy, ¿no? A través de una preocupación de varios vecinos que nos venimos juntando y dialogando por un hecho puntual. Hay un productor o un vecino establecido en la zona aproximadamente hace 4 o 5 años que como regante y uso de la acequia, ¿no?, ha limpiado la acequia, el tramo de la acequia que le corresponde, que va hacia su campo, de forma manual, sin permiso ninguno, sin autorización ninguna, porque el campo de él, después de los límites, le corresponde a otros propietarios. Dentro de los propietarios, hay un campo que nos pertenece, ¿no?, que cuidamos, y sin solicitar autorización alguna, él ingresa al campo y lo limpia. Lo más agravante es que después de la limpieza aplica un producto herbicida que suponíamos en algún momento que era el glifosato Roundup, y después de juntarnos y decidir dialogar con esta persona, él admite el uso y la responsabilidad de ese producto sobre la acequia, ¿no? Él ha fumigado el curso de agua que en su trayecto también aprovechan 2 familias o 2 viviendas, ¿no? Donde la única fuente de agua posible para estas 2 viviendas y familias son el agua que corre por la misma. Hacen uso para el llenado de tanques, se bañan, riegan, todo el uso doméstico que corresponde, bueno. Disculpa, Matías, en este sector de travesía no existe red de agua potable. En este sector es precaria, existe una cañería, que llega hasta las viviendas, pero de vez en cuando llega el agua, por una cuestión de desnivel y presión. La principal fuente de agua es la acequia, ¿no?, que este hombre ha fumigado, sobre la acequia y a 1 metro a ambos lados de la acequia. Que estas familias que estarían tomando o bebiendo el agua con contaminantes químicos comparte con este señor que ha fumigado supuestamente con glifosato, ¿no es cierto? Sí, este señor, tiene otros ingresos de agua, tiene la red de agua, que a él sí le llega, y tiene una perforación, es lo que sabemos, ¿no? Y también hace uso de la acequia para regar su producción de frutales. Ese es el destino del agua que él usa. ¿No? Matías, ¿cuál es el nombre? ¿Se puede decir el nombre del señor? El señor se llama Alberto, desconozco el apellido, es lo que sabemos, ¿no? ¿Y qué es lo que, él lo que ha desmalezado con estos productos, de acuerdo a lo que él puede decir? Ha macheteado, ha usado motosierra y luego de haber hecho la limpieza mecánica ha echado este producto sobre toda la vegetación, pajonal, jarilla, poleo. Es muy evidente, hemos tomado evidencias fotográficas y todavía están ahí. Si uno se acerca se puede visibilizar. Todo, porque está quemado, está todo verde menos esa parte. Además de eso, ¿qué otra deducción les hace pensar a ustedes que es un agrotóxico lo que se ha utilizado? Es simple, en esta época del año donde tenemos lluvias, que todavía el otoño y el invierno no se hicieron presente, está todo verde, digamos, o sea, está todo quemado en esa parte. O sea, está todo verde el entorno, menos esa parte. Esa parte está toda amarillenta, muerta, quemada. O sea, además me decís que los vecinos han hecho una pequeña investigación y bueno, y han detectado, o sea, saben quién ha sido la persona que ha sido contratada para utilizar una mochila con productos químicos. Sí, esta persona contrata gente del lugar, o sea, vecinos del lugar. Y hemos dado con el vecino, que en este momento no se encuentra en la zona, y él nos ha contado que él ha hecho uso de este producto con indicaciones del hombre. Esta persona nunca ha usado una mochila de estas de fumigación, ni siquiera este tipo de producto. Y para colmo, o sea, manifiesta que la mochila, al tener algunas pérdidas, se ha quemado parte del cuerpo con el producto, y bueno, también acompañado del hijo... manifestaron así como... ¿Es un menor? No sé, desconozco. 15 años. O sea, es un changarín, digamos. Es una persona que hace trabajo de campo. O sea, no seguro, tiene, o sea, trabajo estable y bueno... O sea la persona ha llevado adelante una tarea pedido de este señor, que supuestamente es ingeniero agrónomo, Matías, ¿no? Sí, es lo que sabemos. Es una persona con conocimientos, entre comillas, es ingeniero, él dice ser ingeniero agrónomo y sabía y sabe las consecuencias del producto mal aplicado y también seguramente no le ha aconsejado ningún tipo de protección al aplicador, digamos. O sea, es una responsabilidad de él seguramente las consecuencias que puedan tener estas personas. Un vecino nos contaba que este mismo señor al que estamos haciendo alusión, que habría sido el que ha dado la orden para fumigar con agrotóxicos, un lugar donde hay familias que se distribuyen el mismo elemento, ¿no? El agua. Nos contaban también de que hace algún tiempo ha desmontado también, ¿no? Sin permiso de la provincia, una importante cantidad de terreno. Sí, hace aproximadamente 3 o 4 años esta persona desmontó el predio que ha comprado de 6 hectáreas y ¿por también, completo? Casi por completo, sí, sí. Sí, o sea, el entorno, o sea, lo arrasó directamente. Y bueno, también como corresponde, creo, como accionar nuestro, la preocupación nuestra, nos hemos juntado en aquella ocasión, hemos formulado denuncias presentadas por la mesa de entradas con número de expediente a Córdoba Medio Ambiente, a DIPAS también, porque ha afectado parte de un curso de agua, o sea, un río, que no corre agua permanente, pero es un río, y bueno, también policialmente, pero bueno. Hasta el momento no hemos tenido ningún tipo de respuesta positiva hacia nosotros. Desconocemos si hay alguna medida que se ha tomado sobre este señor. Pero es un antecedente que nos llama la atención, ¿no? Que... Ahora, con respecto a este tema, ¿no? Del uso de agrotóxicos recientemente y que los afecta indudablemente a todos, inclusive no solamente el espacio mencionado, sino como mencionaba hace poco el doctor Medardo Ávila Vázquez en nuestros estudios, cuando tuvimos la oportunidad de conversar con él, que estos productos vuelan por el aire, los arrastra el viento, el agua, o sea que cantidad de estos productos pueden venir más a los bajos, ¿no es cierto?, al mismo pueblo de Travesía. La pregunta era si ustedes habían hecho denuncias o habían tomado contacto con el intendente, una cosa así, me supiste contar fuera de micrófono. Bien, sí, simultáneamente a las reuniones nuestras, así, del grupo de vecinos, también tomamos contacto en un primer momento con el jefe comunal de Lushava, donde se mostró preocupado y bueno, también formulamos por escrito la denuncia que ya ha sido presentada. Paralelamente nos hemos comunicado con gente de Córdoba Ambiente, inspectores de medio ambiente, donde ellos, a través de la gestión de ellos, en el día de ayer, día lunes, se han hecho presentes desde Recursos Hídricos de la provincia, Recursos Hídricos y Ambiente, creo que se llama la delegación, 3 personas para tomar muestras del agua. O sea, han tomado muestras del agua afectada, o sea, han tomado en 2 puntos el muestreo, o sea, en una que estaba fumigada el trayecto y en el otro que no. O sea, no han podido... ¿Y los depósitos de agua? Claro, los depósitos de agua, esto ha sucedido aproximadamente hace un mes o 20 días atrás, y bueno, por precaución, las viviendas y los vecinos que las ocupan lo han vaciado, ¿no?, para no correr riesgo con su salud. O sea, no había una prueba eficiente. Hemos ido con estas personas de Córdoba al domicilio de este señor Alberto y no nos ha atendido, o sea, no estaba, no sabemos, no han salido, porque el detalle era que él tiene un depósito, una pileta de reserva muy importante de agua, y bueno, era la mejor prueba para tomar las evidencias. Como una cuestión simplemente, meramente informativa, en tu caso o en el de los vecinos no te mueve ninguna disputa previa, ni tenés nada en contra de este señor, me presumo, ¿no? Simplemente te molesta estar compartiendo un ambiente contaminado, supongo, porque me decís que ni siquiera sabes cuál es su apellido. No, justamente, o sea, creo que nuestro accionar es en favor a la vida, digamos, no en contra de ningún tipo de persona, o sea, es una cuestión de actitud, digamos, o sea, es algo que nosotros sentimos y elegimos, ¿no? O sea, elegimos estar en un lugar sano, libre de químicos, en contacto con la naturaleza y respetándola y cuidándola. Entonces es una forma que de protegernos, proteger a nuestros niños, a nuestros vecinos, a nuestros animales, a nuestras plantas, por este tipo de productos que están hoy en día, o sea, están como cuestionados y sabemos los motivos y hay pruebas que lo justifican de la peligrosidad de estos productos. Es una medida que también la tomamos como para frenar, o sea, porque hoy en día ese tipo de producto está al alcance de cualquier persona como un caramelo, o sea, lo venden y lo comercializan y lo promocionan como si fuera un caramelo, que cualquier vecino o cualquier persona está al alcance de agarrarlo y utilizarlo, ¿no?, desconociendo las causas y efectos de ese uso. Entonces, bueno, es una actitud nuestra y preocupación ante eso, no es nada particular. Matías, ¿cuántos niños o jóvenes o adolescentes comparten este sector entre tu familia y el resto de las personas? O ancianos, digo, pensando en los más vulnerables, ¿no? Porque vulnerables somos todos a los agrotóxicos, pero pensando que realmente es problemático cuando se trata de gente o muy joven o muy anciana. Estos grupos de familias, ¿cuántas personas estaríamos? Seremos aproximadamente... Porque están directamente ligados. Sí, muy cercanos al hecho, seremos 8 familias con muchos niños, o sea, somos familias establecidas y con niños, no sé, muchos, o sea, somos entre 15 niños habrán alrededor, o sea, niños, adolescentes, nosotros. En caso de que esta persona, el supuesto ingeniero, ¿no?, continúe con esta forma de operación dentro de su propio campo, dentro de su propio terreno, ¿están estudiando alguna otra alternativa, alguna denuncia penal o por ahí la fiscalía? Sí, o sea, todavía no formalizamos la denuncia policial, que sería la forma como para que llegue a la fiscalía, pero es algo que pronto por realizar, o sea, nos estamos juntando y viendo los caminos a seguir, ¿no?, para estrategias, ¿no?, o sea, como lógicas y preventivas, digamos. ¿Esta es la primera vez que ustedes se asoman al contacto con estas prácticas acá en esta zona de travesía? Puntualmente con el uso de agroquímicos y agrotóxicos, sí. O sea, es el primer hecho que nosotros participamos o visibilizamos. ¿No así el desmonte? No, el desmonte es algo casi común, digamos, en la zona. Y no solamente estamos... O sea, nuestro accionar va más allá del entorno donde lo habitamos, o sea, habitamos todo este maravilloso valle, entonces hemos intervenido en desmontes de las localidades vecinas de Luyaba, apoyando al grupo de vecinos de cada lugar, ¿no? O sea, porque esto, o sea, va más allá de un límite, o sea, cruza todo tipo de distancias, ¿no? O sea, las prácticas indebidas de desmonte o de uso de agrotóxicos. O sea que estamos hablando de una comunidad que comparte la idea de preservar el suelo, el aire, el clima, la flora, en este lugar tan bonito, porque debe ser seguramente uno de los lugares más, desde el punto de vista paisajístico, más bonito de nuestra serranía, el que has elegido para vivir. Matías, y otra pregunta me gustaría hacerte para que nuestra audiencia se ubique. ¿A qué te dedicas? Varias actividades. O sea, por un lado, soy maestro de grado. En este momento estoy trabajando en la primaria de la localidad de Luyaba, en tercer grado. Y por otro lado, la actividad principal desde hace un par de años es la recolección de frutos del bosque y monte nativo. Todos, creo, o la gran audiencia sabe de lo que estoy hablando: la recolección del algarroba, del chañar, del mistol, del piquillín, de la tuna, y el procesamiento del mismo, ¿no? Y hoy en día, a partir del mes de enero, muy contentos porque nos hemos como formalizado, o tratando de formalizar, en una entidad familiar, una cooperativa de trabajo donde están involucradas muchas más familias de la zona, ¿no? Con el mismo propósito y el mismo espíritu, ¿no? Y esa es la actividad principal. ¿Cuántas personas son las que forman? Y somos más de 6 familias, seis familias con la idea de ir creciendo, ¿no? Porque sabemos que se puede, y es la forma, es el accionar nuestro para devolverle al lugar lo que nos da y proteger el lugar, enriquecerlo de alguna forma, darle valor, el valor que se merece, ¿no? A través de un alimento tan noble y milenario como es, la algarroba y todo lo demás, ¿no? Bueno, Matías, te agradecemos profundamente que hayas elegido nuestra radio para hacer este comentario. De hecho, vamos a difundirlo, todo lo que más que podamos. Nosotros también apoyamos profundamente la defensa del medio ambiente, no solo en Travesía, e intentamos, en la medida de nuestras capacidades, trabajar en pro de que cambiemos, ¿no? Desde acá, el señor ingeniero, le pedimos que se ponga las pilas y que se dé cuenta que hay un montón de productores y de gente que no quiere convivir con venenos, y que no hay nada en contra de él, de acuerdo a lo que vos me has dicho, pero lo va a haber en la medida que él no deponga esa actitud de desparramar veneno, y menos en lugares donde se comparten los cauces del río, los cauces de agua. No sé si querés dejar algo más que yo no haya sido capaz de preguntarte, Matías. Te va a escuchar mucha gente, y por ahí también puede haber amigos que empiecen a apoyar, ¿no? Son pequeños trayectos en nuestro faldeo serrano, cada uno de las familias unidas, esperando que esto sea un corredor libre de agrotóxicos, como alguna vez lo habrán pensado un montón de compañeros y amigos de nuestra radio. Sí, simplemente que estemos alertas, atentos, no con miedos, ¿no? Pero que no seamos ingenuos. Muchas veces uno piensa que el otro está obrando bien porque uno obra bien, ¿no? Desde ese lugar, no seamos ingenuos, porque muchas veces algo simple lo tomamos como simple y no llega a ser nada simple, sino más complejo. Hay personas, que no sé si con buenas o malas intenciones, pero para el lugar no son positivas, ¿no? También entiendo que estas personas pueden recapacitar y cambiar su actitud, ¿no? Mientras eso suceda, bienvenido. Y creo que eso, ¿no? El llamado de atención hacia todos nosotros que habitamos este lugar y cuidarlo, ¿no? Entre todos, y juntarnos de alguna forma para tener más fuerza ante este tipo de hechos, ¿no? Así, para denunciarlo o hacer cosas concretas, porque no solamente se trata de criticar o denunciar un hecho, sino también cómo podemos resolver ese hecho entre todos y cómo podemos prevenirlo. Y ese es el mensaje. ¿Has percibido que de parte de las autoridades comunales de acá de Travesía realmente tienen interés y compromiso para acompañarlo? Sí, lo que han expresado y en las oportunidades que hemos hablado sobre el tema, se muestran preocupados e interesados, y como hemos recibido como puertas abiertas a recibir los reclamos. O sea, todavía estamos esperando las acciones, ¿no?, concretas, pero verbalmente sí, hemos... ¿Cuál es el nombre del intendente de Travesía? El intendente de Travesía, o sea, de Ullava, sí, que corresponde el poblado de Travesía, es Ulises Altamirano. Ulises Altamirano. Bueno, muchísimas gracias, Matías, y será hasta la próxima. Vamos a estar atentos a todo esto, junto con los vecinos, así que si hay alguna otra novedad, vendremos nuevamente a este lugar que es un verdadero paraíso de la naturaleza. Muchas gracias. Muchas gracias.